Sobre el cierre de cursos. Dirigentes sindicales denuncian que detrás del cierre de los talleres del Hospital Borda hay un negocio inmobiliario. El secretario gremial de ATE Capital, Marcelo Frondizi, acusó al gobierno porteño por perjudicar a la salud pública. La AFIP estableció un pago a cuenta de ganancias y bienes personales para los consumos en el exterior. Informó que desde septiembre se establecerá una percepción del 15% sobre el monto total de las adquisiciones que realicen los turistas de alto poder. Juzgan en Tucumán al dueño del frigorífico que contaminó las aguas del río Salí. Se trata de Manuel Aarón Bliman, propietario de La Barraca, acusado como autor de perjuicios ambientales con riesgo para la salud pública. Rige una alerta de tsunami para 7 países. Se trata de Indonesia, Filipinas, Japón, Palaos, Taiwán, Guam y Papúa Nueva Guinea, luego de un sismo de casi 8 grados registrado al este de Filipinas. Arranca la quinta fecha del torneo inicial de fútbol. Desde las 20:10, All Boys recibirá en Floresta Unión de Santa Fe. Por la cuarta fecha de la B Nacional, Almirante Brown enfrentará a partir de las 18:15 a Crucero del Norte de Misiones. El tiempo. 21 grados 7 décimos la temperatura en Buenos Aires, humedad 62%, cielo algo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Operación técnica Rodolfo Flores. Control central José Manuel Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción y presentación de noticias Fernando Pedernera, Mariel Ríos. Segundos para las 12:30 en la República Argentina. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, sí, en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histérico, escuchándote, y nuestra, en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Es emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Son mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La radio pública en todo el país. Nacional. La radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Que no hable Weinfeld. Es una consigna protectoria, te quiero decir, no hay censura, no salgas corriendo a mandar títulos, no es así. Es una consigna protectoria porque ando todavía con dificultades en la voz, sobre todo me acomete cuando hablo largo son 3-4 minutos, ya lo tengo estudiado, una tos fenomenal que denuncia mi carraspera, mi edad, en fin, una tos lamentable. Entonces voy a tratar de hablar lo menos posible, ser inusualmente lacónico, protegerme. También lanzo un SOS a todas las personas que escuchan este programa y que me digan qué remedios caseros, no medicaciones, no producto de los laboratorios extranjeros, qué remedios caseros hay para una bruta carraspera, con tos, es decir, qué buenas cosas puedo conseguir para aliviar, para matizar, para expectorar. Esas cosas, o sea, que yo, viste, un jarabe de quinoa con papas fritas, una, qué sé yo, no sé, esas cosas que todo que las abuelas, ¿sabes? Viste, bareniques licuados, no sé, lo que fuera, tíreme una mano porque estoy mal. Tema de hoy, de todas formas, vamos a hablar, por suerte, aparte yo algo dije ayer, así que ya algo canté, pero menores de 16 años, ¿votan, no votan, menores deben? Menores de 18. Menores de 18. Menores de 16. Claro. Los menores que tienen 16 años, los menores que tienen 16, no me hagas hablar largo, me hace mal. cuídame un poco. Sí, cuídame, estoy en problema. Cuando falte, después me van a extrañar. Ay, este, no, en serio. Entonces. Voto a los 16 años de edad. Nora Beira, que es una persona que conoce el sistema educativo y que conoce también el sistema militar, que es importante. En estos casos, o sea, una persona especialista en los dos temas. ¿Cómo, a ver, una primera aproximación? ¿Cómo ves vos la discusión? ¿Cómo ves vos el fondo del asunto? ¿Qué ideas te sugiere? A mí me parece que, me parece bárbaro que se abra un debate sobre esto en principio, ¿no? Creo que hay... Estoy de acuerdo con que sea optativo. Me parecería mal o que sea obligatorio, porque creo que hay muchos chicos de 16 años, muchos chicos y chicas, muchos adolescentes que tienen muchas inquietudes políticas, que les interesa la política, más allá de lo partidario, que les interesa el debate de lo público, y que participan en sus centros de estudiantes, en las escuelas, que debaten en la casa, que tienen la posibilidad de participar en distintas agrupaciones, y la oportunidad de elegir a quienes los representan, creo que es realmente bienvenida para estos chicos. Creo que hay muchos otros que a los cuales no se sienten convocados por esta consigna, pero me resulta interesante porque hay, creo, un incentivo permanente para que los chicos participen y hay distintas formas de participación. Además, se ha avanzado mucho realmente en las escuelas, en escucharlos, en la casa, digamos. Creo que cualquiera de nosotros cuando éramos chicos no tenían el nivel de consulta que tienen los chicos hoy en cuestiones que por ahí son muy, muy comprometidas para sus vidas y que puedan decidir quién va a gobernar, me parece una buena idea. Lo que me asombra es a veces el prejuicio de muchos dirigentes políticos, o de algunos, no de muchos, que creen que esto es toda una operación de manipulación, porque además el razonamiento, ¿no? Es, primero va la cámpora a las escuelas, después impulsan el voto adolescente, después van a hacer que voten los adolescentes para así tener los dos tercios en la Cámara de Diputados y reformar la Constitución. Digamos, es como el maquiavelismo en un estado de estupidez, porque creer que las variables sociales son permanentes, que el apoyo que puede tener una fuerza política o la participación se va a prorrogar en el tiempo en forma automática y que hay un dominio sobre esas masas ignorantes de chicos que no razonan, me parece una torpeza muy grande. Y creo que después de años en los que se ha padecido el temor a la participación, la activación de esa posibilidad, me parece que es digna de ser festejada y no juzgada o leída desde un lugar de temor, de miedo, de manipulación. Sergio Viñegi. Creo que en este tema no es imposible decir está bien o está mal, ¿no? Es un camino. Lo que me acuerdo, en una época yo daba clases de formación moral y cívica. Ajá. Y cuando hablábamos de ampliación de derechos, la historia de la ampliación de los derechos, una vez se me ocurrió decir, bueno, y alguna vez ustedes, alumnos de cuarto año, van a poder votar, porque se va a bajar la edad. Y, contrariamente a lo que yo creía, muchos estaban en contra, les parecía mal, a muchos chicos, y a otros les parecía bien. Porque en este caso, si esto constituye una ampliación de derechos, la verdad es que no ha habido hasta ahora una demanda significativa de esos chicos para pedir votar. Se estaría concediendo un derecho a un sector que en gran medida no lo ha pedido. Sin embargo, todos los argumentos en contra me parece que se aplicarían a cualquier edad. Cuando dicen no están lo suficientemente informados, si uno se pone a fijar, la gente que tiene más de 18 años no debería votar. Casi que habría que haber un voto censitario respecto a el enciclopedismo de quien vota. Seguro, claro. Por otro lado, puede fomentar la participación. O sea, a un chico se le da la responsabilidad de vas a elegir el presidente, por ahí se pone a investigar un poco más de lo que lo hacía hasta ese momento. Y con respecto a la especulación política, creo que siempre está ese debate. Cuando se concedió el voto femenino, lo que le decían a Evita y al peronismo es que lo hace por los votos. Hoy, todo el mundo de qué se acuerda. Se acuerda de que se concedió el voto femenino. Seguramente va a haber o hay alguna especulación política con eso. Pero el centro del debate debería ser si está bien, se suma o no suma que voten estos chicos. A mí, personalmente, me parece que está bien. Restivo. Yo estoy de acuerdo, coincido con lo que dice Nora, el hecho que sea voluntario hasta los 18 también está bien, y me parece que apunta a ampliar el concepto de ciudadanía y de participación política. Si no hay política, gobierna el capital y gobiernan los más poderosos. Cuanto más política haya, se puede compensar un poco más. Y los chicos de 16 años, no todos quizás, pero muchos, que ya están en cuarto año de la secundaria, algunos hasta en quinto, ¿no? 12, 13, 14, sí. Ya tienen alguna base como para votar. Me parece que es bueno eso, así que estoy de acuerdo. Y lo otro es que también en el discurso de los que están en contra, no apelan, por ejemplo, a Brasil. O sea, usan a Brasil cuando les conviene, pero cuando no les conviene, Brasil tiene esta medida. Lo tienen países como Austria, que también se supone que es un país serio. No son muchos los que son lo tienen. Pocos. Son muy poquitos. Eso no, tampoco, eso ni te dice, no te dice. No hay una tendencia. Si fuese Argentina solo. Claro. Que, pero hay otros países. Alguno tiene que ser, de cualquier modo, alguno alguna vez tiene que ser el primero, digamos. También, pero si sin correcto. Perjuicio de... Eso es relativo. De cualquier modo, hay. En Brasil hay, en algún país de Europa hay. No es la tendencia. No, no es la tendencia. Habría que mirar. Lo que habría que mirar es si la tendencia va para ese lado o no, que uno piensa que más o menos sí. Bueno, pero todo ese el discurso de recortar esos derechos o de hacerlo obligatorio el voto, lo que apunta es a deslegitimar la política, a debilitar la política. Y cuanto más débil es la política, insisto, gobierna más los poderosos y gobiernan más los sectores más propietarios del capital. Y me parece que eso hay que revertirlo, y una forma de revertir, no la única, ni quizá la más importante, es darle la posibilidad a chicos que ya tienen alguna formación a que puedan participar de un acto básico de la democracia como es una elección. Súper interesante me pareció lo que comentó Sergio, en el sentido que seguramente hay pibes, claro, si vos le planteas a chicos que por ahí no tienen interés o que ellos les puede parecer como una carga, una responsabilidad que no quieren asumir en el duro momento de la adolescencia, y bastante bueno, bastante otras cosas tiene. Bastantes cosas tengo yo que hacerme cargo, que pensar y demás, cosas que son todas muy difíciles, una edad muy muy muy compleja, donde las cosas son, uno se asoma a la vida y encuentra muchísimas dificultades, y bueno, y lo vive con una carga emocional y digamos y de contradicciones muy grande. Pero de cualquier manera también hay otros que sí, lo que uno se sorprende, digo, otro detalle que hay que es interesante, es que hay una pila de proyectos de oposición en este sentido. Sí. O sea que eso, esa dinámica también muestra cómo funciona la cosa. O sea, hay proyectos de oposición que se presentan porque piensan que no van a salir. ¿No? O sea, sí, y cuando las presenta el oficialismo los retiran porque hay una especulación de por medio. A ver, es muy complicado. Claro, digo, ojo, y yo no creo que el oficialismo no especule. Pero obvio, pero son partidos políticos, quieren ganar. Totalmente. Para ganar. Totalmente. Ahora, esas especulaciones, como también dijo Nora, qué sé yo que te van a votar los pibes el año que viene, depende mucho de tu gestión de gobierno, de lo que hagas, de lo que no hagas. Imagínate vos... que yo, digo, un ejemplo de política ficción, pero que haya una reacción estudiantil por lo que fuera a lo Chile y que el gobierno reaccione más, y bueno, ¿qué te van a votar los pibes? Te van a votar todos en contra. Las cosas andan bien, mejor, hay beneficios para los chicos. Digo, por otra parte, la democracia es un sistema en que vos le das incentivo a los ciudadanos para que te voten. Digamos, eso algunos llaman demagogia, cuando se lo das a muchos llaman demagogia, cuando se lo das a pocos sos un estadista. No, es decir, clientelismo es cuando vos beneficias a muchas personas. Cuando beneficias a poco es que contemplás la lógica de los mercados, todas esas cosas. El tema es interesante y es divertido cómo se arma la dinámica. Yo ayer veía en un canal de televisión, C5N, digo, va Jorge Lloma y Patricia Bullrich. Y yo digo, Patricia Bullrich, escucha que sale un proyecto del gobierno está y ya está en contra. No importa de qué se trate. Claro, está en contra. Y va y argumenta, y grita, aparte, digamos, lo pone. Yo decía, estos son proyectos, me da la impresión. Ni son tan graves, ni tan importantes, ni tan relevantes, ni cambian la historia. Son interesantes. ¿Por qué no se puede discutir como si fueran interesantes? Porque hay que discutir cada uno, pero bueno. No, pero bueno, ese es un problema grave, ¿no? De la posibilidad de discutir con argumentos. Me parece que, bueno, ha habido, pero hay distintas posturas en todos los partidos. Bueno, Patricia Bullrich se representa a sí misma, porque sí. Una Unión por Todos es ella sola. Unión por mí. Unión por mí. Pero bueno, es uno de esos personajes mediáticos que les sirve muy bien para digamos, polarizar cualquier tipo de debate con cualquier propuesta que haga el oficialismo. Pero me parece que dentro del radicalismo no hay una postura definida, hay distintas posiciones. Hoy Rodríguez Larreta, del PRO, salió a decir que él estaba de acuerdo, en principio a título personal, con esta propuesta, aunque Pinedo ayer consideró que era inconstitucional porque el voto debía ser obligatorio, claro. Y no podía bastardearse poniendo como voto optativo, lo cual tampoco cierra porque los mayores de 70 es optativo. Entonces, digamos, ¿por qué en una franja etaria sí, en la otra no, sería inconstitucional? La verdad que no termino de entender. Pero me parece que es susceptible de ser debatido, que cuando hay argumentos se puede discutir, pero es muy difícil cuando está la sospecha permanentemente como rector de cualquier tipo de debate. No, ¿no? Y otro argumento es, habiendo tantas cosas importantes para debatir, ¿por qué vamos a debatir esta? Claro. Porque no tapa, porque ¿qué tiene que ver? Sí. Vamos de a una, ¿por qué? Sin ninguna duda. Análisis y opinión. Gente de a pie. Gente de a pie. Gladys, por favor, buenos días, tardes. ¿Cómo les va? Vamos a repasar los teléfonos como hacemos habitualmente después de la editorial, bueno, hoy editorial barra debate sobre una cuestión que era fundamental, ¿no?, entre ayer y hoy. Y vamos a decir que los teléfonos, además de estar habilitados los de opinión, que son el 4999-8700, también el 0810-222-0870 y nuestro Facebook, Gente de a Pie, también tenemos regalo, uno se va por teléfono, en este número que voy a dar, que es el 4322-0304, se va de Luis Lázaro, La Batalla de la Comunicación, y un acto vergonzoso, el genocidio armenio y la cuestión de la responsabilidad turca de Taner Akab, se va por Facebook, por Gente de a Pie. Vamos también a contarles que Gente de a Pie, guión medio, radionacional.blogspot.com.ar, es la dirección de nuestro blog, y allí se van a encontrar con archivos que hemos colgado, archivos de audio, quiero decir, que hemos colgado y que sería interesante para ustedes quizá dar una vuelta por allí. Gente de a Pie, guión medio, radionacional.blogspot.com.ar. Nora Beiras tiene una nota. Sí, ayer salió publicado en distintos medios brasileños y también reproducidos en la Argentina una ley sancionada por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que da cuenta de un cambio significativo en el sistema universitario brasileño, porque establece, entre otras cosas, que la mitad de la matrícula de las universidades federales, es decir, de las universidades estatales de Brasil, debe ser reservada para estudiantes secundarios que provengan de escuelas secundarias públicas. Y al mismo tiempo que se reserve un cupo para los negros, mulatos y aborígenes de Brasil, que permita ser representativo de la población de cada uno de los estados donde los chicos van a estudiar. Estamos en comunicación con Emir Sader para charlar sobre este tema, bueno, Emir Sader es un estudioso filósofo de la Universidad de San Pablo, es profesor de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas, y es además periodista, sociólogo, una personalidad que generalmente, a la cual generalmente consultamos cuando queremos saber qué es lo que está sucediendo en Brasil. Estamos en comunicación con él para analizar qué significa este cambio, si es un cambio estructural y qué demanda histórica está satisfaciendo o no esta nueva ley en Brasil. Buenos días, Sader. Nora Beiras lo saluda. Buenos ¿cómo días, le va? Nora, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿qué tal? Bueno, esta ley implica ¿qué especulación se hace sobre la implicancia que va a tener en un cambio real de quienes lleguen a la universidad en Brasil? Bueno, es una promulgación de una ley a nivel nacional de un proceso que ya empezó a más de 10 años en Brasil, con políticas de cotas en varias universidades que se las fueron implementando día uno, primero con el tema de raza, de negros, después ampliando para el tema de pobres, ¿no? Ya que tiene la dificultad evidente de definir la raza de uno, incluso inicialmente se apeló a la idea de la autodefinición, lo cual también es un poco engañoso. Pero es algo que se viene implementando hace mucho tiempo y con resultados muy positivos, ¿no? Había un temor, o sigue habiendo en algunos sectores conservadores, de que podría bajar el nivel de la enseñanza universitaria, lo cual no se reveló verdadero, real, no afectó para nada. Al contrario, la gente tiene un desempeño muy, muy bueno. Hubo movimientos en contra, creyendo que los que llevamos adelante eso estábamos introduciendo el racismo en Brasil, como si Brasil no fuera un país estructuralmente racista, un país clásicamente esclavista que que más tardó para terminar con la esclavitud, solo a fines del siglo XIX lo hizo. Entonces es algo muy significativo que está cambiando la composición social y también ética de las universidades que lo han implementado. Lo que se hace ahora, después del reconocimiento por la justicia, de la legalidad, porque había gente que cuestionaba, dado que todos somos iguales frente a la ley, según la definición liberal de la Constitución, cómo se podía privilegiar a uno respecto a otros. Pero la misma justicia, por unanimidad, reconoció que sí es correcto y legítimo hacerlo. Y ahora, aprobado por el Congreso, la presidenta Dilma Rousseff firmó la ley que ahora vale para todas las universidades federales. 50, como dijo usted, 50% de alumnos de cupos de las universidades federales son para los que estén en universidades públicas, lo cual incluye a los menos, a los pobres, e incluye seguramente entre ellos a los negros, ¿no? Y mestizos, etcétera. Ahora, profesor, el ingreso en la mayoría de las universidades federales de Brasil es, digamos, es restrictivo, ¿no? Hay un examen de ingreso. Que ahora cada vez más es, digamos, es cercano a la al promedio de notas que va obteniendo el alumno, pero hay una selección previa, sí. Hay una selección. Y entonces, ¿cómo se instrumentaría esta, digamos, este cupo o esta necesidad de establecer que la mitad tienen que provenir de escuelas secundarias públicas? Sí, los que hacen, digamos, mitad de los cupos serán destinados a aquellos que vienen de universidad pública, más allá de las notas mayores o menores. Y los otros 50 serán por concurrencia abierta. Ah, está. Eso sería el mecanismo. Lo cual ayuda, claro que no resuelve el tema de fondo, pero ayuda a diversificar el acceso de la gente con menor poder adquisitivo a las universidades públicas, que son de lejos las mejores en Brasil. Ahora, y usted decía que en la medida que se ha ido instrumentando en algunas universidades, se ha incrementado la cantidad de participación de afroamericanos en la posibilidad de que accedan a estudios universitarios. Sí, incluso de aquellos que vienen de escuela pública sin tener ese origen étnico, pero que vienen de las capas más pobres de la población, ¿no? Ahora, y aquellos sectores que miran esto como una posibilidad de que baje el nivel académico de las universidades brasileñas, que son una de las mejor rankeadas digamos, en las estadísticas internacionales, ¿cómo se le responde a ese planteo elitista que se hace? ¿No? Como te digo, mi universidad, el Estado de Rio de Janeiro, fue la primera que lo implementó hace más de 10 años, entonces no es una especulación, hay evaluaciones concretas, no solo que la gente no desiste, sigue adelante, como su desempeño es igual o mejor que los otros. Entonces no es un argumento abstracto, lógico, es comprobación concreta de investigación y seguimiento que estamos haciendo, y que eso no se reveló para nada real, ¿no? ¿Y la cantidad de alumnos que pueden ingresar a las universidades se modifica o se mantiene el cupo más o menos estable a partir de la sanción? Se ha modificado a lo largo del gobierno Lula y Dilma, porque han aumentado los cupos universitarios y han aumentado las universidades públicas. Entonces, esa ley en particular no afecta la cantidad de cupos, sino la distribución entre quienes están aptos para ingresar a la universidad. Está. Bueno, profesor Sader, muchísimas gracias por habernos explicado el impacto que puede llegar a tener esta nueva ley para la educación superior en Brasil. Bueno, gracias. Gracias. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Gente de a pie, señor Mario, si me permite, le voy a recomendar para su garganta, ante todo, que no grite tanto los goles de River Plate los fines de semana. Esto recién comienza, no es la Champions League, no es la Eurocopa. Bueno, voy a consulta, pase por mi consultorio. Mi escuelita se llama Alfio Basile. Hola gente, Mario, el mejor remedio es vino tinto muy caliente con miel. Eso sí, después a la cama, porque tal vez te dé por hablar. Eva Mancavelli en nuestro Facebook, gente de a pie. Recetas caseras. En un litro de agua a temperatura ambiente, colocar una cucharadita de bicarbonato de sodio, bien batido, y se va tomando durante el día. O tomar un té de jengibre, se raya el jengibre, se coloca el agua hirviendo, se le puede agregar miel o deleitarse con una cucharadita de miel o azúcar o jarabe de arrope. Espero que te sirva alguno. Gaby Mafasanti, también en Gente de a Pie Facebook. Bueno, este mensaje es para Mario Weinfeld. Receta casera para tos y demás. Cáscara de cebolla, hacer una infusión, dejarla reposar 5 o 6 minutos, miel y beberlo. Y también té de... Bueno, deja de anotar, María. Tomá nota de uno más en Facebook. Sí. Té de jengibre con miel y limón para la tos, eso más o menos lo teníamos, de Jimena Ramírez Casas. Y Eduardo Santellán dice, dejar de fumar. Y si nunca fumaste, fumar y dejar. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a Pie. Bueno, y se fueron los libros. El de Luis Lázaro, La batalla de la comunicación, es para Eduardo Benítez, con documento terminado en 337. Nos llamó desde Verazatei por Facebook. Se comunicaba Jimena Ramírez Casas, con documento que termina en 292. Un acto vergonzoso, el genocidio armenio, es lo que se lleva Jimena. Para ambos, felicitaciones. Y hasta acá el concurso, digo, para que no llamen a ese número particular del libro, pero sí pueden seguir llamando al 4999-8700 0810-222-0870 y vamos con las recetas para el dolor de garganta, todas esas cosas. Exacto. Análisis y opinión. Gente de a pie. Gente de a pie. Me da un poco de recelo la de la cebolla. Debe ser buena porque es como rica. No, digo, uno cree, como los chicos, que lo que es rico no es tan bueno, ¿no? Algo así. Claro. Entonces, qué sé yo, pero el del vino me gustó. Sí, pero por otro motivo. No, me gustó un vino tibio, calentito, que ya está, sí, de ahí transpirás como un león. No está mal. No sé lo que es bueno. Tomo mucha miel, ¿eh? Gracias por los buenos consejos, seguiremos adelante. El que habló el otro día y sabe hablar, ayer tuvimos una linda nota con Ernesto Semana acerca de la Convención Republicana, el que habló fue Clint Eastwood, que es un tipo que es un republicano individualista, un tipo raro en su pensamiento. Por sus películas. Por lo que muestra en las películas. Claro, porque yo ayer veía justamente, ayer conversaban en 678 asociaciones que hace uno con banalidad, José Pablo Feynman y Horacio González sobre Borges, y uno de los temas que aparecía flagrante es aquello, bueno, el talento del escritor versus sus posiciones políticas terribles, qué sé yo. El caso, de cualquier forma, por ejemplo, las posiciones políticas de Borges mayormente, aunque hubo, por supuesto, textos escritos que se inundaban, pero iban, digamos, por un andarivel y él y sus libros, o sus cuentos, o sus poemas, por otro, y sus ensayos, en principio. El caso de Eastwood es distinto, o sea, un director de cine es argumentativo, él tiene una épica ahí. Ahora, hay algunas cosas de esa épica que no son tan... el tipo es muy individualista en general, siempre tiene esa idea, sí, esa idea de, casi de un hombre, un arma, ¿no? Que aparece... La salvación individual. Claro, dicha con mucha sofisticación, ¿no? Del esfuerzo individual, la trayectoria, los deberes, ¿no? Esa película terrible, La boxeadora, ¿no? Millón de la baby. Pero había una última, que era El gran Torino, en la cual el tipo se dulcificaba, e inclusive tenía una buena relación con migrantes, ¿no? De países del este asiático. Pero ayer parece que le habló Obama, ¿no? Le habló a la silla vacía, que yo, y en general la respuesta que tuvo a nivel mediático, a nivel, fue como que fue un papelón, digamos, todos decían que Don Clint se equivocó. Yo soy un admirador de las fuentes de Madison. Sí, de las fuentes de todo, aparte, soy un admirador, y una envidia le tengo al tipo, aparte, ¿viste? No, el tipo, ¿viste? ¿Cuántos años tiene? 2000, tiene, ¿viste? 2000, ¿viste? 2000, y tiene más facha que yo cuando tenía 28 y jugaba al fútbol. No se soporta. ¿Qué? No es una buena comparación. Hay que decir, tira, que es un facho y listo. Pero se equivoca, pero bueno, pero que tiene una tamaño, ¿no? Que tiene una tremenda obra y que tampoco está identificado en realidad con los sectores republicanos, Néstor, más afines a la forma. Me acabo de enterar. Me lo hubiese imaginado como un tipo más progre, la verdad. Claro, no, él es republicano siempre y él fue inclusive... Sí, no es Charlton Heston, claro. Pero más o menos. Él fue alcalde de un pequeño pueblo, inclusive, de Carmel, ¿no? O sea, fue alcalde alguna vez, bueno, y siempre fue republicano. Esas identidades también las tenés, como acá hay tipos que son, por ejemplo, Nito Hartazgo. Pues, bueno, Nito Hartazgo es radical, pues siempre Nito Hartazgo. ¿Lo llama Hartazgo? ¿Cómo se llama? ¿No? Alguien le decía Nito Hartazgo, había, no lo inventé yo. Bueno, Nito Hartazgo, qué sé yo. Hay identidades que se tienen desde siempre en países del bipartidismo. En la Argentina se conservan en parte, se han perdido mucho. Ahora, el tipo con Romney eso no está, porque él tiene otro perfil, él no es un tipo tan radicalizado. No, también hay que decir que el Partido Republicano siempre fue el Partido Conservador, pero fue después de Reagan que empezó a calar más el ala de ultraderecha. Si claro. No, el Partido Conservador, claro. Más o menos, no digo potable, pero no era lo que soy el Tea Party. Claro, sí. Que aparte, ese sector es el que hegemoniza en este momento la discusión, ¿no? Con una campaña que uno en términos convencionales, ayer Ernesto Semán nos relativiza todo en el sentido de ver, bueno, veamos resultados, habrá que ver cómo funciona. Obama perdió capacidad de convocatoria, es todo un tema. Obama ha perdido terreno. Ahora uno la ve y dice, en el ABC de las campañas esta, de un sistema bipartidista, esta no existe. O sea, encerrarte en una identidad tan sectaria, en fin. Equipo Gladys, por favor. Cómo no, estamos en la producción Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo y Esbenca Sandoval, en la coordinación Néstor Pichiborro, en la operación técnica nos acompaña hoy Leandro Rojas, en el control central José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio. Es la hora 13 en punto. En instantes vamos a compartir el servicio informativo de la hora 13. Antes, vamos a recordar el blog de nuestro programa, que es gente de a pie, _ radionacional.blogspot.com.ar. Alguien pregunta en Facebook, ¿cómo caramba hoy no cantamos? Dice Miguelina Moreno. Sí, no, cantaremos. Cantará nadie el dijo coro. Que no cantamos. No, nadie se dijo. Pierde una gran voz, eso sí. Eso sí. Ah, con razón, hoy hay una que sabemos todos. Eso sí, para el final eso sí, no, por eso es lo que digo yo. Cuando no esté me van a añorar. Llegan las noticias, servicio informativo de la hora 13 puntual, coordina Romina Abarca, pone en el aire Leandro Rojas, en las voces de Fernando Pedernera y Leonardo Lieberman. Por Nacional Argentina se informa. Aires, 21 grados, 2 décimos, humedad 67%, la presión 1015, decimal 1 hectopascales, el cielo está algo nublado. En Córdoba, la docta, 19 grados, 8 décimos, la temperatura 53%, el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado. Los docentes se concentran frente al gobierno porteño y anticipan que profundizarán el plan de lucha. Con una concurrencia que se extiende a lo largo de más de 2 cuadras, docentes de la ciudad con el apoyo de organizaciones sociales y gremiales se manifiestan frente a la jefatura del gobierno de la ciudad en Avenida de Mayo al 500. En el día en el que cumplen un paro en las escuelas públicas porteñas, reclaman que el procesado jefe del gobierno de la ciudad y el ministro de Educación, Esteban Bullrich, de marcha atrás con el desplazamiento de su cargo de 6 docentes de la escuela 3 de Monte Castro, que recordemos parodiaron en un acto a las autoridades porteñas. Eduardo López, secretario general de UTCTERA, dijo que los maestros se van a seguir expresando cada vez que se vean vulnerados sus derechos y los de los alumnos. Lo que vamos a tomar y va a ser lo más contundente es decirle al jefe de gobierno, cuando no estemos de acuerdo con una medida que afecta a nuestros alumnos de la escuela pública, a mi hija que va a la escuela pública y a mis alumnos de la escuela pública, vamos a levantar nuestra voz para opinar en contra de esa medida. Y cuando sea una buena medida, como repartir computadoras, que también la reparte el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, vamos a decir que es una buena medida. Están presentes en la manifestación los diputados porteños Aníbal Ibarra, María José Lubertino y Delia Bisutti, además del diputado nacional Andrés Larroque. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El gobierno de Córdoba decidió demorar la reforma previsional. La provincia y los gremios estatales pactaron una tregua por la reforma jubilatoria. Tras una reunión en Casa de Gobierno, se comprometieron a no realizar paros hasta el 10 de septiembre, fecha en la cual se desarrollará la reunión con la Nación ante la Corte Suprema de Justicia por la deuda de la ANSES. En este marco, el titular de los bancarios de Córdoba, Raúl Ferro, calificó de positivo el encuentro con el gobernador José Manuel de la Sota. Remarcó el sindicalista que lo más importante es que nos vamos a sentar en la mesa con las principales autoridades de la provincia. Lo más importante es que sentan en la mesa, porque es lo que veníamos reclamando. Si bien no es la normalización de la caja ahora, no va a permitir pedir el por qué se llegó a esto y cómo se llegó a esto. Y esta es la discusión importante, es decir, trata de aportar, por qué no blanqueamos los tercerizados, por qué no buscamos comenzar a darle un carácter oficial que está firmado en un acta. Me parece que eso es lo importante. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Diputados argentinos y funcionarios alemanes avanzaron en acuerdos por la soberanía agroalimentaria. El titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, recibió a la ministra de Agricultura alemana, Ilse Aigner, quien, junto al diputado del Frente para la Victoria, avanzaron en una agenda común en el marco de la soberanía agroalimentaria. Esto expresaba Julián Domínguez tras la reunión. Un convenio de integración y acuerdo marco de cooperación. Nos hemos conocido en el G20 en Francia, donde venimos con una agenda muy rica en materia de discusión agropecuaria, y estamos convencidos que a partir del liderazgo de nuestra presidenta y de los presidentes del G20, la agenda agroalimentaria se vaya complementando e integrando cada vez más, aprovechando las inteligencias competitivas que cada nación tiene para el bien de la humanidad. Además, el titular de la Cámara de Diputados le entregó a la funcionaria germana la copia de la declaración de Ushuaia, donde todos los legisladores de los distintos partidos políticos expresan su petición a los distintos países del mundo de que apoyen a la Argentina en el pedido del cumplimiento por parte de Gran Bretaña de las resoluciones de la ONU. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Abierto de los Estados Unidos, nos vamos con Daniel Corujo en la previa de la presentación de los argentinos. Aproximadamente en 45 minutos, una hora, van a estar en cancha Leo Mayer en la 4 ante Tommy Robredo, en un duelo inusual de jugadores que tienen revés a una mano. Hoy la mayoría juegan con revés a dos manos. Allí se está jugando un doble masculino en estos momentos en la cancha 4, mientras que en el estadio Louis Armstrong, el segundo en importancia en este abierto de los Estados Unidos por la segunda ronda, estará Juan Martín del Potro ante Harrison, el joven norteamericano. Ahora está jugando una de las candidatas al título en la rama femenina, como la china Li Na. Por supuesto, lo vamos a estar siguiendo en AM870 con lo que pase con los tenistas argentinos. En Nueva York, Daniel Corujo para Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Córdoba, capital, la temperatura 19 grados 8 décimos, humedad 53%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, la capital argentina, 21 grados 2 décimos la temperatura, 67% el porcentaje de la humedad, presión 1015 hectopascales, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Para estar bien informado, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Beto Solas, la voz, buenas tardes. Buenas tardes, Mario, ¿cómo va? Buenas tardes, Vinesque, buenas tardes, Gladys. ¿Cómo estás, Beto? ¿Todo bien? Hernán Fredes, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, Mario. ¿La viola? También bien. La viola, bien. Okay. Suena esa viola. Primer tema de hoy, Beto. En un día como hoy, Mario, tan lindo en Buenos Aires, se nos ocurrió irnos al río Uruguay. Está muy bien. Y por el sol, por este comienzo de primavera, esto de observar a Gladys, acá la belleza de Gladys en la mesa, es como estar en el río Uruguay y ver las bellezas del río Uruguay. Siempre así digo que... yo eso. Claro. No, es que no. Entonces, ay, vamos a la canción litoraleña y vamos a cantar un autor que es Aníbal Sampaio, que es un poco el cantor del río Uruguay, el poeta del río Uruguay, y el 6 de agosto en Entre Ríos, en Paysandú, impusieron el día de la canción litoraleña, que es un poco el estilo que impuso Aníbal Sampaio, que es tan bello. Canción litoraleña, Río de los Pájaros. Para Luis Fredes, que cumple años hoy. ¡Epa! Papá de Hernán, ¿eh? Papá de Hernán, a Chalay. Para don Luis, vamos. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a piel de ruana. Los amores de la costa son amores sin destino, camalote de esperanzas que se va llevando el río. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cante más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Piguacita de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Madre cocina charque, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Anoita pescadora, aguantame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Brisito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Río de los Pájaros, de Aníbal Sampaio, en guitarra Hernán Fredes, y la voz de nuestro querido Beto Solas. Y me viene a la mente esta semana convocamos a los oyentes, Beto, a proponer temas con pájaros, con seres que vuelan, en la música o en la letra. Este tiene la torcasita, este no llegó nadie con esto. Y también se quedaron afuera el chogüí y el pájaro campana. Ah, sí. Yo al chogüí le tengo bronca, me parece un poco creído. Yo sí, tengo esa noción que el chogüí es... Y viste cómo son los pájaros. Sí, sí, el pájaro campana... Por lo pronto un tipo que trabaja, que se diga, el tipo que está en que labura con los chorros, es simpático. Tiene, lo que avisa, claro. Que avisa, es avisador. Es un compañero, pero el chogüí es un vanidoso. No sé, a mí, creído son las palabras. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Está bien lo que Sergio Viñeschi pregunta y yo contesto. Sí, en dos viernes, no el viernes que viene, sino el otro. El 14 de septiembre vamos a estar en el bar Miramar, en la Avenida San Juan. Después te pasamos bien las señas, andate anotando. Te queremos ahí, metiendo bulla, metiendo bambolla. 1999, dice Pierre Pauli. Mirá vos cómo se sabe. Año de elección de Fernando Larrúa, no te lo podés olvidar. Momento consular de la historia argentina. Si querés tomártelo con más calma, el año que se fue Carlos Menem, que es un poquito mejor, algo es algo. Néstor Restivo, tu columna, por favor. Sí. Antes pedir que podamos comer en el Miramar, porque se come bien, así que me están escuchando. Es que es una hora difícil esta, Mario. Bueno, vamos a lo mío. No te referís a la etapa histórica, sino al momento en que nosotros... A la hora de cada día. No, porque uno dice, en Radio Nacional, un periodista de Radio Nacional dijo que en esta etapa es difícil comer. Y a partir, título de Clarín, un economista de Radio Nacional, un economista acá, dijo que en esta etapa hay dificultades para comer. Bueno. En esta hora. No en este estudio. Sí. Sí, no, no sería el caso. Ahora Restivo dice que se refirió a la hora del programa. En fin. Aparte no soy economista. Bueno, vamos a hablar. Vamos un a hablar. Comunista. Está bien el criterio de selección para los bares, el menú. O sea, ¿dónde vamos a ir? Donde haya, donde se coma mejor. Está muy bien, razón Restivo. Algo. Y eso que yo me quedo acá. Mario, ayer el presidente de YPF, Miguel Galucho, anunció más detalles del plan quinquenal que va a encarar la empresa. Vamos a hablar un poquito de eso y particularmente del yacimiento en el que hay más expectativas, que es Vaca Muerta, ¿no? Bueno, el primer dato, y muy, muy sorprendente por la magnitud, es que entre el año próximo y el 2017, YPF piensa invertir más de 37 mil millones de dólares, que es un paquetón de plata, 37.200 millones de dólares. Y de esos 32.000 es propio de YPF, o sea, lo va a generar la propia empresa y lo va a reinvertir. El resto son socios privados, pero como vemos, la mayor cantidad es de la empresa recuperada, de la empresa nacional estatal. Ya anunció que hay un par de acuerdos en marcha que se firmaron con la Corporación América del Grupo Aurnequian y con Bridas, que está formada por el grupo Bulgeroni, y la CNOC, que es la China Oil Offshore Corporation. A propósito, este grupo chino Bulgeroni acaba de comprar eso, ¿sí? Dentro de poco tiempo, no solo la refinería de Campana de eso, sino también las estaciones de servicio van a tener este sello de Bulgeroni y los chinos a través de Bridas. Pan American Energy es el formato societario. Y anunció Galucho entonces que con estas dos empresas ya tiene acuerdos y también los está negociando otro con Chevron. O sea que estas serían en principio algunas de las que van a invertir, esa parte que les corresponde a empresas privadas. La meta es recuperar lo que alguna vez Argentina tuvo, que es el autoabastecimiento petrolero que se perdió en los años 90. Y no solo eso, sino convertir otra vez a la Argentina en un exportador de petróleo. Pero bueno, para eso falta bastante. Se está aumentando la producción, dio cifras de cuánto se va a aumentar de aquí al 2017. Se va a duplicar prácticamente, ya se está haciendo, el número de pozos perforados por año respecto de lo que hacía Repsol. Y un dato muy importante oficial de YPF, que en el primer semestre del año, de este 2012, ya se bajó casi a la mitad lo que se importaba de petróleo, y que fue una de las razones por las cuales el gobierno tomó la decisión de recuperarlo, porque había un déficit de divisas muy importantes. Argentina importó casi 10.000 millones de dólares el año pasado en petróleo. Bueno, se bajó a la mitad. Esto desmiente lo que dijo la Nación hace 10 días, que había aumentado la importación de petróleo para tratar de minar una de las principales causas de la renacionalización de YPF. Así que está bajando la importación, está aumentando la producción y está aumentando la perforación. Y de aquí a 2017 se va a seguir haciendo así. Dio muchos detalles, pero me quiero detener en el tema de Vaca Muerta, porque quiero me puse a investigar un poquito más, me corro de la economía, voy a la geología, y encontré un trabajo que lo envió a la Radio Nacional, un geólogo bien interesante me pareció, un cordobés, que es el licenciado Claudio Larriestra, donde cuenta un poco de qué se trata esto de Vaca Muerta y qué son los pozos no tradicionales para extraer gas y petróleo de este tipo, que se llama shale gas o shale oil. Y él empieza su trabajo comparando con lo que pasó con la nave Curiosity que lanzó la NASA hacia Marte y cómo se va a tener en poco tiempo más una cantidad de datos de conocimiento de la geología de Marte, quizás más importante de la que tenemos a veces los terráqueos y en el caso de la Argentina lo que hay en Vaca Muerta. Y bueno, comparaba qué se puede hacer con ese reservorio y explicar un poco más al oyente y a mí, que no soy especialista en el tema, por qué se lo refiere como un yacimiento no tradicional. Y es importante saberlo porque posiblemente sea una fuente de riqueza extraordinaria para la Argentina, quizá la mayor fuente en los próximos años. En principio es una formación que está en las provincias de Neuquén y Mendoza, sur de Mendoza, Neuquén, y forma parte de la cuenca sedimentaria neuquina. Y los depósitos que se formaron son sedimentos de la época mesozoica, de la era mesozoica, de la de los grandes dinosaurios, y en particular por el periodo conocido como Jurásico Superior. Sabemos, por la película, sobre todo, que ahí había muchos dinosaurios. ¿Y por qué se formaron estos yacimientos de petróleo? Bueno, pasó algo similar a lo que ocurre en el Mar Negro actual, el Mar de Eurasia, que está entre Europa y Asia, que son zonas donde había poca cantidad de oxígeno. Cuando hay oxígeno, el material vivo que se desintegra al morir una planta, al morir un animal, se evapora en la atmósfera. Pero cuando no hay oxígeno, en general quedan los sedimentos, se depositan en hondas profundidades, y esa falta de oxígeno hace que todo ese material se convierta primero en dióxido de carbono, luego en carbono e hidrógeno y finalmente en hidrocarburos, que son el petróleo y el gas que está hundido en esas profundidades. En esa época, en la zona que no se había levantado todavía la cordillera de los Andes, había un mar que se conectaba con el Océano Pacífico y ahí es donde quedaron esos sedimentos que, insisto, por falta de oxígeno se convierten entonces en carbono, hidrógeno y después en petróleo o gas. Y dice que el proceso físico-químico, que se conoce como maduración de esta materia orgánica, es lo que va a condicionar una formación geológica, que puede tener petróleo o puede tener gas, o ambas cosas o ninguna de las dos, según cómo se formó esa formación, dice el licenciado Larriestra. ¿Qué es un yacimiento convencional? Es aquel donde la reserva de petróleo, de gas, el reservorio, se forma de manera natural. ¿Por qué? Porque los estratos donde está este hidrocarburo ya tiene fracturas en la corteza, hay zonas permeables, el líquido, el petróleo o el gas, en este caso, se va buscando cómo salir de ese encierro que tiene y se genera una especie de lago interno que recibe el nombre de reservorio y que es el objetivo alcanzar cuando las empresas tradicionales perforan buscando hidrocarburos. O sea que para tener un yacimiento convencional de hidrocarburos hace falta una roca generadora con la madurez adecuada, una vía de migración, o sea que pueda salir el gas o el petróleo, que haya fallas permeables, lo que llaman una trampa, que es el estrato geológico que impide que el hidrocarburo llegue a la superficie, y por lo tanto un reservorio, y allí es donde se busca el petróleo. ¿Por qué Vaca Muerta, que es al que más se refirió Galucho ayer, es un yacimiento no convencional? Porque no tiene reservorios. Es decir, no se forma esa que se da en los pozos tradicionales de que por las fracturas, por permeación o por otros fenómenos, el petróleo o el gas pueda fluir libremente. Por lo tanto, lo que hace falta para sacarlo es una fracturación hidráulica del pozo, es decir, grandes bombas que deben inyectar una cantidad de agua a una presión altísima, no solo agua, otros componentes químicos, y también cuando rompen esa roca, inyectan unas arenas especiales que de alguna manera encierran el petróleo que después se va a ir a buscar. O sea, se fabrica, lo que dice Larriestra, un reservorio artificial. Y de ahí la tecnología que se requiere es tan cara que sí o sí tienen que participar estados nacionales. No hay ninguna empresa, ni siquiera las petroleras más poderosas, que tienen una capacidad, una espalda de recursos tan grande como para invertir esta cantidad de dinero. ¿Qué herramientas hacen falta? Bueno, él dice una frase de Einstein, donde decía Einstein que lo más absurdo del ser humano es querer que una cosa cambie y seguir haciendo lo mismo. Y entonces él plantea hacer esto con las perforaciones típicas, que es un sistema de cables y de tubos, esa imagen que uno tiene, que también parecen dinosaurios, como que van perforando la tierra, eso ya no alcanza, hay que utilizar otro tipo de tecnologías. Y él lo que plantea es usar, como se usó en el Curiosity, que fue a Marte, métodos de laboratorio y un sistema que incluya también la geoestadística, es decir, estudios de matemática, de estadísticas, donde se vea bien, antes de entrar a romper la roca, cómo y en qué parte conviene más. El primer problema que se enfrenta es que de los reservorios, a diferencia de los reservorios convencionales, en el de Vaca Muerta solo se dispone con recortes de la perforación, que se llama cutting en la jerga petrolera, que es una especie de arena que se extrae, pero que no te da la pauta si efectivamente ahí se puede o no hacer el corte. Y lo otro es que esta muestra que tomas puede llegar a ser contaminada por derrumbes internos y vos sacás algo que al final no es lo que estabas esperando. Y ahí es donde entra la geoestadística, que lo han trabajado en laboratorios nacionales de Argentina y el CONICET, ya hay estudios hechos, donde se puede determinar más dónde, en qué parte buscar y mejor Vaca Muerta para que la inversión sea más eficiente. Y dice, buscamos las zonas donde pueda haber más materia orgánica y que también sea más fácil de fracturar. Hay equipos a un costo razonable que se pueden usar para esa actividad, y de hecho ya en el CONICET y los laboratorios privados que participan de esta experiencia de la Riestra y de otros geólogos que hay en la Argentina, en el caso del, como dije, es cordobés, se analizaron ya más de 4.000 muestras mediante fluorescencia de rayos X. ¿Y qué es lo que ven? Bueno, primero que si encuentran un elemento químico que se llama molibdeno, hay mucha más posibilidad de que haya petróleo o gas en ese lugar. Y segundo, si hay circonio, que es un cuyo nombre real es circoni, que está asociado al cuarzo, quiere decir que la roca ahí es más fácil de romper. Donde hay cuarzo es más débil y ahí es donde habría que, digamos, esforzarse más en hacer la perforación. Siendo que Vaca Muerta y el shale gas y el shale oil es el recurso energético del siglo XXI, todos los dicen de esa manera, todos los analistas, se entiende por qué lo que dijo Galucho ayer es que más de la mitad de los 37.000 millones de dólares, que insisto, es un montón de plata, que se va a invertir, va a ir a este tipo de petróleo, ¿sí? O sea que estamos hablando, si dijo más de la mitad, más de 20.000 millones de dólares en los próximos 4 o 5 años, va a ir a la exploración y eventualmente la extracción de este recurso estratégico que puede convertir otra vez a la Argentina en, de alguna manera, una potencia petrolera, como alguna vez fue, no tan grande como Arabia, como Venezuela, etcétera, pero había sido Argentina un país por empezar autosuficiente en petróleo, después se perdió. Y esta nueva forma de extraer otros hidrocarburos puede ubicar a la Argentina en la próxima década en un pelotón importante de países productores de estos hidrocarburos. Néstor Restivo. La realidad en números. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Vía Libro. Sábados. 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 26 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Para 40 millones de argentinos. Nacional. Para todos los argentinos. En el país de la libertad. La radio pública tiene libertad. Caminando las noticias. Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Por favor. Esto es un pedido a la solidaridad. No le envíen más recetas para la garganta, porque hoy es viernes y va a cantar, si no. Por favor, por favor. Mensaje por Facebook en Gente de a Pie, Noemí Balcarce, para Mario de Palermo. Así es. Tomar un tisqui, té con whisky, si no lo cura, le produce placer momentáneo y algo es algo. Exactamente. Un placebo. Perdón, los quiero mucho a todos. Para Weinfeld, de parte de Fanny. Té de orégano para la tos. lo tengo comprobado, y además una institución del país ha descubierto que es antiséptico para los bronquios. Té de orégano. Chau, besos para todos. Todos los días para prevenir, jugo de arándanos media copa es suficiente. Tiene vitamina C y más que las naranjas. Besos, Adriana Barata en Facebook Gente de a pie. Hola Mario, habla Eduardo Claramunde Martínez. ¿Qué decís, querido? ¿Qué programa más lindo? Bueno, voy a tratar de correrme un día a uno de esos bares que vas, espectacular. Quería saludarlo a Beto, decirle que el programa, es que extraño mucho el programa, no me olvides, que alguna vez vuelva, que siga cantando, que es un genio. Y bueno, y hoy que vivan los estudiantes, viejo, que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía. Vamos a votar a los 16 años. Mario, el tema de la difonía es su origen, pero lo mejor es callarse el mayor tiempo posible y vapor, mucho vapor, como nuestras madres, ¿te acordás? Marí Martínez. Nuestras madres no se callaban. No, se refiere al vapor. Parte no lo hacía. Se refiere al vapor. Al vapor sí, lo de callarse ni ahí. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Muchas gracias, Mario. Igual, notable, ningún oyente dijo, Mario, anda al médico. Yo direccioné un poco el pedido. Ah. Dije nada de medicación, nada de estas cosas sanas, saludables, que yo, está muy bien. Bien, igual. Si tomo la mitad de las cosas que me sugirieron, no sé qué efecto producirá, pero me hace un mambo en el estómago, me parece, más allá que son saludables todos, pero me parece que... De la garganta te vas a olvidar. Sí, muy razonablemente. Entre el whisky y el vino, desde ya. Y bueno, después de la notable columna de Restivo y su complejidad, vamos a algo sencillo y simple. A veces pienso que la historia podría llegar a ser chismes del pasado, ¿no? Uno cuenta cosas del pasado, pero acá creo que en esta historia, en esta biografía, hay algo más. María Luisa Beatriz Terán, conocida como Mari Terán de Weis, su apellido de casada, nació en 1918, y se destacó por ser una excelente tenista, pero por algo más también. Tuvo una infancia tranquila, se destacaba muchísimo en los deportes. Como muchas chicas de la época, la mandaron a estudiar piano, luego le compraron una guitarra. Ella participó en el equipo de remeros y fue la única mujer en ese equipo. Y en un momento le pide a la madre, comprame una raqueta. La madre le dice, no, mi amor, vos te vas a dedicar a la música, piano, la guitarra. Hasta que la vio un día agarrando la guitarra del mango y haciendo jueguitos con una pelotita. Y dijo, sí, a esta chica vamos a comprarle una raqueta. Y muy tempranito, a los 12 años, empezó a jugar y a destacarse. Y prontamente fue escalando posiciones en el ranking argentino. Y durante muchísimos años, sobre todo en la década del 40, fue la número uno deportivamente, y empezó, o sea, tanto se destacó que empezó a competir en Sudamérica y en el resto del mundo. Llegó a ser una de las 10 mejores tenistas del mundo. Antes de Gabriela Sabatini, era sin duda la tenista que más se había destacado. Conoce a Heraldo Weis en una gira, en un tren, porque él había sido capitán del equipo de Copa Davis representando a la Argentina. Y onda va, onda viene. Juega en el dobles mixto, que creo que a Heraldo no le interesaba tanto como con otras intenciones, me parece. Porque el dobles mixto, por lo general, es aburrido. No sé qué opinión tienen, creo que no deben tener ninguna. Pero en mi caso, creo que si no es para levantarse una mina, no le veo sentido. Pues bien. Se casa, sí, diga Mario, con su voz. No, tengo la voz arruinada, tengo la voz cascada, no diré nada. La pareja termina casándose. En uno de esos encuentros que organiza Perón con deportistas destacados, conoce a Perón y Evita, rápidamente generan un buen vínculo. Ella se queja, o por lo menos comenta, de que dado que el tenis es amateur en ese momento, necesita un pequeño apoyo del Estado para hacer sus giras. Y eso termina en que en pocos días hay una exhibición de tenis en la Quinta de Olivos y Perón compromete un apoyo a no solamente a Maddy Tehandeweh, sino que a muchos deportistas en general. Queda viuda a los 9 años de estar casada, muy prontamente, y hay anécdotas notables de ese matrimonio. Por ejemplo, en una oportunidad juegan un partido de tenis en Arabia y un jeque le propone a Heraldo Weiss comprarle a Mari. Robert Redford. No, se la compra. Robert Abdul Redford. Robert Redford la alquilaba, digamos, por decirlo de forma soez, no era así. Exacto. Era una cosa tan romántica, recuperar el pasado, fue un palo verde. Y Heraldo dijo simplemente que no. Claro. Se rieron de la anécdota. En otra oportunidad va a jugar a Yugoslavia y se le aparece un tipo que no había sido otro que Tito, el mariscal Tito, que simplemente le regala un tapado de armiño. ¿Qué es armiño? Es una piel muy fina, blanca, muy suave. El armiño, es un bichito así chiquitito. El armiño es un roedor muy bonito que dicen que rehúye ensuciarse, que no le gusta, que no acepta ensuciarse, que hace muchas cosas por eso. Y hay un tangazo, Viñeski, que se llama aquel tapado de armiño. Aquel tapado de armiño todo forrado en lamé, que la mujer le hizo comprar. El tapado para que, y después la mina lo colgó. Bueno, yo pregunto cuando no sé, pregunto. Bueno, por eso, hay que ir un poco más a la fuente tanguera, sí. Si no venimos de a poncho. Y tu teoría sobre el doble mixto, yo no me hago cargo. Finalmente la invita a bailar un vals y ella accede rápidamente. Todas estas historias que estoy cantando las saco de un libro que se llama Maddy Tehandeweh, de Roberto Andersen, y su veracidad la deposito totalmente en responsabilidad de Roberto Andersen. Pero es cierto, por otra parte, la mayoría de los datos deportivos de ella. Y cuando queda viuda, y también ya estaba viudo Perón, se comenta este autor, que hubo un encuentro, por también algún evento, entre Perón y Maddy Tehandeweh, en el cual Perón en un momento la invita a conocer las joyas que habían pertenecido a Evita. Ese capítulo se llama Pudo ser la primera dama, y Perón le ofrece que tome la joya que ella quiera. Ella dice no, la verdad que por lo general no uso joyas, y él le dice, bueno, no me está entendiendo, yo le estoy pidiendo su mano, y le ofrezco que todas estas joyas sean suyas, porque quiero que sea mi mujer. A lo cual ella rehúye diciendo que está por competir para ser la número 10 del mundo y que quiere centrar su vida en esa carrera y que no podría nunca ser ahora una formadora de una familia, y hace toda una especie de perorata respecto a lo que había sido Evita, etcétera, etcétera. Y Perón, pálido, termina diciendo, bueno, tal vez a usted yo le parezco un hombre demasiado grande. Hay muchas referencias de este Roberto Andersen a la anatomía de Maddy Tehandeweh. Tal vez le gustaba. Tal vez le gustaba. La anatomía, una lámina. Se dice así, Leila, pues así. Hay un episodio muy fuerte que te ha relacionado con esto, y es que en 1952 ella sale en moto y es embestida por un automóvil. En la declaración parece que el que la embistió se parecía mucho a Juan Duarte, el hermano de Evita, y la teoría del autor es que tal vez tenía miedo de que esta muchacha acceda a ser la primera dama. Yo los cuento estas historias poniéndole tantas comillas alrededor. Lo que sí es cierto es que se convirtió en asesora, y acá empieza un cierto dramatismo en la historia, se convierte en asesora y funcionaria en el área de deportes, y la ciudad de Buenos Aires en ese momento, que estaba bajo la intendencia de un tal Luis Benedetti, tiene una política respecto al tenis en considerarlo que era un deporte de oligarcas. Y que por lo tanto la mayoría de los clubes de Palermo estaban usufructuando terrenos públicos. Y lo que empieza a hacer el gobierno es a pedirles que devuelvan esos terrenos, entre ellos el Lawn Tennis Club, por ejemplo. Y a uno, un club que se llamaba Deportes Racionales, le cambian el nombre, le ponen 17 de octubre, y se invita a todos los chicos y chicas a que jueguen al tenis sin pagar. Esta política ella en cierta forma la apoya, la política de popularizar el tenis, y esto es lo que le va a costar caro. ¿Por qué? Porque la consideran todos estos clubes, no solamente peronista, sino responsable de todo este daño que ellos consideran se le ha ocasionado a los clubes de tenis. Y a partir de 1956, luego del golpe de Estado, está ella en la lista, en la que también estaban los jugadores de la selección de básquet, de jugadores prohibidos, acusada, entre otras cosas, de que había recibido dinero y debía haber sido amateur, etcétera, etcétera. Se va a vivir a España, se hace española, se convierte en la número uno de España también. Es uno de los pocos casos de alguien que fue número uno en dos países diferentes. Y en un intento de regreso al tenis argentino, en 1963, forma parte del equipo de River Plate. Se va a generar un torneo y una jugadora llamada Mabel Bove organiza, entre todas las capitanas, un boicot a Marie Terán de Weiss, y en el momento en que se va a jugar, todas se niegan a jugar con ella. Tanta es la presión que ella debe renunciar para no terminar perjudicando a River. Nadie quiere jugar con ese club mientras ella integre la lista. Y es ahí que se retira a un ostracismo y prácticamente ya no vuelve a jugar al tenis. En 1984, por supuesto durante toda la dictadura, en todos los reconocimientos a los grandes deportistas argentinos jamás fue mencionada. Y en 1984, cuando es el regreso a la democracia y ella esperaba también una especie de reconocimiento, esto no ocurrió. Sigue siendo tan olvidada como siempre, y un 8 de diciembre de 1984 se arroja desde un balcón del séptimo piso, se suicidó. El Coliseo del Parque Roca, desde 2007, por voto de la legislatura, decidió que se llame Marie Terán de Weiss. Lo que sigue ocurriendo hasta ahora es que cada vez que hablan de ese estadio en el que se juegan partidos importantes de tenis, todo el mundo lo nombra como Parque Roca. Nadie dice que se llama Marie Terán de Weiss. Desde acá pedimos, por lo menos, ese reconocimiento. Sí, un recuerdo de lo que significaba, recuerdo en mi familia las discusiones que había sobre esto, sobre, digamos, la discriminación absoluta a una deportista 8 años después de terminado el periodo peronista, es decir, y digamos una cosa que tenía un grado de, obviamente un grado de discusión social, porque el peronismo, obviamente, pero por el hecho de ser peronista no jugaban al tenis con ella en el torneo de en la Liga Federal, era como si no jugaba el campeonato de fútbol con un, ¿no?, con alguien que fuera peronista. Y esto era, formaba parte de la intemperancia de la época, insisto, año, no en el año 55, como vos señalaste, en el año 63, cuando se habla, bueno, de estos rencores y de estos odios y demás. Hay una frase de ella que me hace acordar a la de Osvaldo Soriano, cuando dice: yo nunca hice campaña política, pero siempre fui peronista. Sergio Viñeschi. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Segundo tema con Beto Solas en la voz y Hernán Fredes en la viola. Río, perdices, guaraní y lloror. Aníbal Sampaio. A ver. De cristal, mi dulce río, canto azul que busca el mar. Tataupa, quishororo, quishororo, quishororo. Tataupa, quishororo, quishororo, quishororo. Que rema,

que no quiere decir que no quieran influir sobre el Estado, pero este es otro tema, porque aquí son considerados casi como funcionarios. Interesantísimo que decía Fortunato Marimachi. El martes, Melisa Doro, primera maestra transexual en la ciudad de Buenos Aires. Como ella dijo, ella fue asumiendo su identidad a través de una entrevista que mantuvo con Nora Beira. Fue asumiendo la identidad. Era un proceso que tomó mucho tiempo. Fui conversando con su gente más cercana, con sus familiares, con hijas que tiene, con hijos que tiene. Luego fue, dándole algunas pistas a los alumnos y a las alumnas que tiene, da muchos cursos, y después de las vacaciones de invierno resolvió definitivamente salir del closet y asumir totalmente su identidad. Un relato interesante por la tranquilidad con que lo dijo, por la forma en que nos refirió, que tuvo una respuesta social valorable, respetuosa. Uno en general a veces piensa que todas esas cosas son más ripiosas. A veces lo son, por cierto, a veces no. El caso de Melisa, ella lo contó distinto. Entre otras cosas, nos dijo esto. Yo hace muchos años que estoy deseando salir del closet. Comencé saliendo del closet familiar, del closet social. Ya llevo mi vida hace mucho tiempo. Hace más de 30 años que vivo ya a pleno como Melisa. Me fueron faltando algunas cositas. Y lo último que me quedó por blanquear fue el tema del trabajo. Con el tema que salió la ley, dije, bueno, esta es mi oportunidad, ya está. Y bueno, aprovechamos la oportunidad histórica que nos han dado, que esta ley que es maravillosa, que es la mejor ley del mundo. Fue muy fuerte, bueno, al comienzo, cómo iba a hacer la transición, ¿no? Cómo llevarlo con la mayor naturalidad posible y con la menor conflicto. Yo fui preparando a lo largo de 2 años, haciendo pequeños cambios de imagen, me fui dejando las uñas largas, me las fui pintando, fui dejando, usando anillos, aros, usando cejas depiladas, o sea, muchas cosas así que hacían mi imagen no fuese muy masculina, que digamos, una imagen de transición. Hasta que, bueno, llegó un momento en que decís, cuando blanqueamos del todo, y bueno, apenas salió a lema de una carta a mi supervisión, a mis coordinadores de especialidad, mandé el texto de la ley y ya lo firmé con mi nombre de género. De ahí nomás me llamaron y, bueno, con muy buena onda, y bueno, empezamos ya a hacer la transición ya para blanquear después de la vacación de invierno, porque era lo que yo ya había decidido hacer. El miércoles se anunció en el Museo del Bicentenario varias medidas referidas al sector audiovisual y el cinematográfico en especial, lo anunció la presidenta, y rápidamente, casi de volea, conversamos con Damián Loretti. Damián Loretti es abogado, pero también tiene una especialidad alta en Derecho a la Comunicación, tiene un doctorado en Ciencia de la Información en la Unidad Complutense de Madrid. Es profesor de la universidad, tiene una larguísima carrera, es clarísimo y nos ayudó a entender precisamente cómo funciona, entre otras cosas, el mercado cinematográfico mundial y el potencial que tiene la Argentina. Entre otras cosas, Damián Loretti esto nos comentó. La afectación de la Isla de Mar, que se crea como polo audiovisual. Si me permiten, la BUTAD sería algo así como el armado de Cinechitá, lo cual implica no solo la cabida de un espacio como en otros lugares del mundo existen, de polos de lugares para filmación y locaciones, sino también con el alquiler de locaciones para producciones extranjeras, más sería un atractivo turístico fenomenal. Políticas públicas en materia de cinematografía tienen un montón de costados. Uno de esos costados tiene que ver con la cantidad de películas que se producen, es decir, quién tiene la posibilidad de filmar y de llegar a salas. El año pasado había 114 estrenos, las salas argentinas casi no dan abasto para la cantidad de estrenos que tenemos. Sin desatender lo anterior, el crecimiento del crédito, del techo máximo de recupero, el único modo de tener una industria cinematográfica potente es tener mucha gente filmando. Si uno ve la cantidad de plata y la afectación de relaciones diplomáticas que tiene la industria cinematográfica norteamericana, Estados Unidos maneja el 90% de la difusión de películas del mundo. Falta entrar en Europa, donde solamente tenemos el 82%. No sabe cuánta plata hay en ese 18%. Eso marca el esquema de lo que Jacques Lang, que era el ministro de Cultura francés, decía, París no es un suburbio de Chicago, y ahí defendían las cuotas de pantalla francés. Me parece en ese plan un proceso agresivo, interesantísimo, de política pública, somos el cuarto formato en el mundo. Digo, para que haya arte e industria cinematográfica y del audiovisual, hace falta poner plata y ser mercados. La idea de industrias culturales, el jueves al día siguiente, nuestro Beto Quevedo también nos explicó bastante acerca de esto, del potencial que esto significa. Por un lado, lo que significa el cine como vehículo de cultura, de socialización, de identidad y demás. Pero por otro lado, una industria, un ámbito de trabajo, de producción interesantísimo. El jueves 30 de agosto habló con nosotros Ernesto Semana. Ernesto es sociólogo también, es periodista, es escritor, ha escrito novelas, es ensayista. Es historiador, a su modo está haciendo una tesis en Estados Unidos sobre historia de Argentina. Pero en este caso habló de la Convención Republicana, con una pregunta que a uno le fascina, que es cómo puede ser que estos muchachos se pongan tan talibanes, se pongan tan cerrados, esto que hemos hablado. Vamos a seguir hablando de esto porque el tema me fascina. Todas las tácticas se han utilizado en campañas electorales en países bipartidistas. Esto alguna vez lo estudió bien Dick Morris, un asesor que supo ser de Bill Clinton y también de Fernando de la Rúa por acá, que mostraba que hay campañas donde los partidos buscan abrir, o sea, ¿no? Es decir, analiza mucho el sistema norteamericano, el sistema europeo, muy estable. Entonces los partidos, digamos, que tienen una raíz ideológica, abren. O sea, se abren a otros. Y hay otras en que se encierran, ¿no? Es decir, y bueno, y suman o no suman. A veces sí, a veces no. A uno le suena chocante el nivel de radicalización de derecha que tienen los republicanos. Pero Ernesto, cuyo corazoncito está con Obama, ni falta hace decirlo, nos remarcó hacia quién va el discurso hacia los republicanos y nos matizó, bueno, vamos a ver qué resultados obtienen. A uno le parece que cierran demasiado, pero hasta que no se cuenten los votos allá o acá, nadie sabe qué va a pasar. Ernesto Semán. Lo que la convención está haciendo de alguna manera, y el Partido Republicano viene haciendo en los últimos meses, es cómo conciliar un núcleo duro para perder una elección. Claro. Porque efectivamente se te hace mucho más cuesta arriba cuando te alejas más y más de lo que es el medio del electorado. Y la convención sí parece ser efectivamente una reafirmación de lo que fue la estrategia de los candidatos y de lo que vos llamás el núcleo duro y el Tea Party del Partido Republicano, una reafirmación de la estrategia de ellos, de consolidar los temas más duros del conservadurismo norteamericano y no hacer lo que se hace habitualmente, tanto en la convención como sobre todo de la convención hasta la elección, en el último tramo de la campaña, que es un poco abrir el tablero. Una vez que consolidaste tu base ideológica ya convencida, tratar de salir a ganar el otro electorado que está en disputa. Eso no es lo que está haciendo el Partido Republicano hasta ahora, lo cual también explica un poco que, digamos, leyendo un poco fino lo que es el desarrollo de la convención, lo que es el establishment del Partido Republicano, lo que son los dirigentes más tradicionales del Partido Republicano, están ocupando un rol, digamos, entre segundo y modesto, poco interesados, digamos, en poner demasiado la cara por una estrategia que no necesariamente lleva a la victoria, digamos, ¿no? Entonces sí, es efectivamente es un momento fuerte del núcleo duro y del núcleo más conservador del Partido Republicano. Políticamente correcto. Gente de a pie. Ya se han asentado los coreutas. Sí. Ya he dado parte de enfermo. O sea, muy bien. Lo mío es la presentación y nada más. Paisaje de Catamarca, maestro. Un clásico. Clásico nuestro. Ha pedido un oyente. Ha pedido un oyente la semana. Así un que oyente, vamos a satisfacer este éxito nuestro. Es, ¿no?, un éxito nuestro. Un, sí, hit. Es uno de nuestros hits. Veo que se van apilando en el fondo los coreutas. Se van apilando, ¿no?, en el fondo. Hay dos sectores de coreutas. Somos buenos en el fondo. Estamos haciendo un canon. En el fondo son buenos. No cantando. Hay una indicación. La indicación, ella me dijo hoy que tiene que ser un alegretto colorido. Un alegretto colorido. Con matiz. Dice, esto tiene que ser matizadito. Quiere decir que en los segundos versos, allí debemos matizar, ponerle esa cosa de verdor al canto. Vamos para adelante, muchachos. Desde la cuesta del portezuelo, mirando abajo, parece un sueño. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito acá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hace un rachito sombrea una higuera y bajo el tala durmiendo un perro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una pajarita volviendo del cerro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una pajarita volviendo del cerro. Paisaje de Catamarca con mil distintos tonos de verde. Un de aquí, otro más allá, un camino largo que va y se pierde. Pueblito acá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Segundita, pongámosle aquí en el acá. Y la villa de Portezuelo, con sus costumbres tan provincianas, el cariño acá, el tabaco allá, y en la soga cuelgan quesillos de cabra. El cañizo acá, el tabaco allá, y en la soga cuelgan quesillos de cabra. Con una escoba de picarilla, una chinita barriendo el patio, y sobre el hogar, centenario ya, su chachalero que ensaya su canto. Y sobre el hogar, centenario ya, su chachalero que ensaya su canto.